Hola, bienvenidos a nuestro blog creado por Gian Jano y Juani. En esta página podrás escuchar música, ver vídeos y obtener mucha información.